cuando un camión tiene que transportar las vacas, cuando un camión tiene que transportar otro tipo de productos, el peaje está más caro, el combustible está más caro, y obviamente eso se traslada al precio de los mayoristas, y obviamente eso se traslada al mercado minorista. Entonces, el gobierno no quiere dar más aumentos por ahora, hasta después de octubre, porque obviamente no va a ser muy simpático para la población, pero sepa la población que después de que pase la elección se van a venir el resto de los aumentos que ya están planificados en el presupuesto 2018 que presentó el ministro Dujovne, que es que va a haber una quita de subsidios de alrededor, estamos hablando de todos, ¿no?, en promedio, de un 16%. Eso significa que va a haber aumento el año que viene en todos los servicios públicos.